En efecto, estamos ya con las invitadas que teníamos ya anunciadas esta mañana. Una entrevista con la grande María Glamour, pero también nos acompaña Marga Jarrín. Muy buenos días a todas. María, ¿qué tal estás? Guapísima, que tenía muchas ganas de verte. Muchísimas gracias. Yo también, Maribel. Muchas ganas de verte a ti también y de pasar por esta casa nuevamente, ¿comprendes? Y estoy encantadísima de estar esta mañana con todos vosotros y con el público. Y esperemos que todo salga bien y que pasemos un momento bonito. Pasaremos un bonito momento y ahora yo voy a ceder la palabra a Marga Jarrín porque ella será quien nos va a dar cuenta de quién es María Glamour. Verán ustedes. ¿Quién es María Glamour? María Glamour es una mujer que toda su vida ha vivido cantando. Poco o casi nada se sabe de su vida. Su edad es un misterio. Inclusive su apellido, su familia, esa información la guarda ella de forma muy celosa, solo para cuando tenga que volver a repartir abrazos en Argentina, su país. Eso sí, ella recuerda muy bien que nació cantando. Desde muy pequeñita fue muy estudiosa de los versos y las canciones que le permitían volar, con la música y el alma libre, volar, viajar, volar. Con medio melón en la cabeza, dos rayas negras pintadas en los ojos y sus dos piernas fuertes, listas para caminar. Vamos, vamos todos a volar, súbanse a la ilusión Super Sport. María Glamour es la bohemia, es el tango, el bolero, el vals en persona. Hoy, por fin, está grabando su primer CD de música, porque sus amigos, el público y ella misma lo requieren, como un carné de identidad, como un souvenir, como un recuerdo de toda una vida de María Glamour. De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Pues esta es María Glamour. Conocida de muchos, conocida de todos aquí en Ibiza, porque no sé si has dicho, María, cuántos años llevas en Ibiza, cuántos años. Llegaste aquí a Europa en plena movida, en plena euforia, sí, en plena movida de la música latinoamericana. Movidas, sí, efectivamente. Pero, Maribel, yo vine a Europa hace tiempo. Pero vine a España, pero no solamente permanecí todo ese tiempo en España. Yo he viajado a Italia, he viajado a Suiza, Alemania, siempre cantando, ¿comprendes? Allí donde había un lugarcito para que yo pudiera sacar el bichito que tenemos todos, esa cosita, las maripositas que se te mueven ahí, que dice, ¡ay, cantar y cantar! Bueno, eso fue mi entusiasmo. Y vivir, y tanta vida vivida, como tú sabes, Margarita, cuando vamos hablando tanto tiempo de las cosas que yo he andado y que he pasado, ¿comprendes? Porque cantar es mi vida. Mm-hmm. Yo nací cantando. Exacto. Porque mi mamá me decía que cuando yo nací, yo en vez de decir, ¡ah, yo cantaba! Y decía, ¡ay, pero qué niña, qué maravilla, qué niña! Esta va a ser una niña prodigio. Y efectivamente, en el colegio, cuando yo tenía ya 3 años, yo quería leer para aprender canciones y aprender música y aprender todo. Y en el colegio, yo la niña, las profesoras y las maestras me llamaban siempre, oye, tú tienes que trabajar en este número. Y no, pero yo también la quiero para el mío. Pero yo también, y así, y yo cantaba y feliz, y era feliz así. ¿Comprendes? Tú eres música, tú eres la voz de muchos grupos habrás sido seguramente, ¿no? Muchos grupos te habrán contratado o siempre has sido por solitario. Bueno, generalmente he sido por solitario, pero después en Canarias, cuando yo viajé de Madrid a Canarias, yo me encontré, fui para trabajar sola, ¿no? Pero después me encontré, en Canarias canta todo el mundo, y hay músicos, y hay fiesta en todas partes, y están caravaneras y todo el mundo, bueno, están los chiringuitos, todo el mundo cantaba. Entonces, de la casualidad que yo estaba, tenía unos amigos que tenían un restaurante argentino, unas chicas argentinas, y allí empecé yo a ir a comer empanadas y todas esas cosas, y luego me dice, María, canta, María. Y empecé a cantar ahí y me encontré con estos chicos que vinieron con las guitarras, con el requinto, con lo otro. Y hicimos un trío. ¿Comprendes? Entonces cantamos en los mejores lugares de Canarias, en Altavista, cuando Altavista estaba, que era lo mejor, que con los pláteres, con toda esa gente, ¿no? Y ahí estuve en Canarias como un año, pasándolo bien, porque es un público maravilloso. Después la gente que hay, cómo te atienden, cómo, qué cercanía, qué maravilla, ¿no? Bueno, después ya viajé a Madrid, después viajé a Italia, y en Italia recorrí, estuve un año en Italia, recorriendo con una compañía de teatro, una señora que era muy conocida en Argentina, que era el Carlos Tajes, que era tenor él. Y entonces hicieron un show de una hora, y ahí los conocí yo a ellos también trabajando. Y dice, María, ¿quieres venir con nosotros? Claro que sí, cómo no, estaba con, en familia, ¿no? Y lo pasamos muy bien también, y estuve con ellos, porque tú sabes que en Italia 15 días en una parte, 20 días en otra, así recorrimos todo. Genova. Ahora, María, perdona, ahora que hablas de la familia, ¿tu familia habrá sido los músicos, la gente de la canción? Pero tu familia. Artista, yo soy familia de músicos, pero músicos por ilusión, por hacer cosas nada más, por entusiasmo, ¿no? Porque mi hermano tocaba el piano, mi otro guitarra, otros, y hacíamos reuniones allí, bueno, en Argentina se hacen muchas reuniones, y se hacen las serenatas, ¿comprendes? Entonces, cuando ya estás en edad de merecer, de 15, 16, 18 años, ya llevan los chicos con las guitarras y te cantan en la, antes, ¿no? Ahora ya ha cambiado todo. Y te cantan en la puerta, en tu casa, te cantaban eso, que tú tenías que levantarte y atenderlos y convidarlos. Qué época. Aquí lo hacían las tunas. Precioso, precioso. Bueno, y entonces, todos, unos el piano, otro guitarra, otro cantar, hacíamos reuniones así, esas reuniones bonitas, familiares, ¿no? Bueno, los hacíamos así y lo pasábamos bien, ¿va? Ya, con amigos y con... Ha sido una vida muy intensa, pero que has dicho, voy a hacer una grabación, voy a hacer un CD, voy a hacer un disco, porque en toda esta vida tan intensa que has llevado, no tienes ninguna grabación, no tienes ningún disco, ¿o sí? Tenía, en muchas partes donde yo trabajaba, hacía grabaciones, hacían discos, hacía muchas cosas. Pero no has editado, no has publicado. Nunca, siempre casero para tenerlos de recuerdo, mismo en la radio, porque yo en Argentina trabajé mucho en Radio Belgrano, compré una radio famosísima donde trabajaban los mejores cantantes o artistas en general, ¿no? Entonces, ahí todos los días que yo iba a cantar, pues ya lo grababa yo para tener de recuerdo, ¿no? Y últimamente también yo decía, ay, qué bonito esto, qué épocas más bonitas y cómo ha cambiado todo. Pero de todas maneras, ¿qué me habías preguntado, perdón? Sí, ahora estáis intentando grabar un CD. Un CD para que la gente pueda escuchar tu voz, tu estilo, tu Exacto. música, tu ritmo. Hemos escuchado unas notas antes sí. y ahora vamos a escuchar un poquito de la maqueta que estáis haciendo sí. para que sea una realidad. Ese es. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, pido más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, pido más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste amor con insistencia. Pero ten presente, y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¡Qué bien! Ay, qué maravilloso. Tan bueno. Muchísimas gracias. Ahora vais a hacer una recopilación entonces de éxitos de tu vida, ¿no? Ahora yo te voy a explicar una cosa, la cuestión del CD. un CD, muchísima gente, amigos, amigas, siempre me decían, María, un CD, porque a mí me conoce tanta gente aquí en Ibiza. Aparte, no solamente de eso, sino porque los animalitos que yo amo mucho a los animalitos, a los perritos y todo eso, y me conocen los perreros, que tú, Maribel, también eras perrera, perrera, muy perrera. Sí, no sé. Sí, tengo cinco cuando perros. Cuando se pierden perritos, y yo también ando detrás de los perritos siempre. Entonces conozco muchísima gente de ese tema. Y también me pedían el CD. Correcto. Mis amigos, que son músicos, los hermanos Chukirima, que uh-huh. es Darwin y Johnny Mix, ellos me adoraron mucho porque más que nada, María, el CD, eso es verdad, un CD. Al final tanto insistieron y dije, bueno, vamos a hacer un CD. Empezamos con 6 temas, pero era un CD casero lo que hacíamos, así, hecho en casa, ¿no? Con mucha uh-huh. ilusión y mucho entusiasmo, pero de todas maneras, era casero. Luego, cuando empezamos a mostrar esa evidencia, pero ¿cómo no es posible con 6 temas nada más? No, tenés que hacer más temas. Inclusive, ¿cómo se llama este chico, el de la música? ¿Música casa? O casi música. Musicasa, ¿no? Uh-huh. Ese es Juan Carlos, que es un chico estupendo, ¿no? Bueno, él nos... No, si vais a hacer una tirada de mil, ¿no? Por lo menos este... O sea, que estáis temas. Arreglando el tema para publicar un CD. Exactamente, pero quiero aclarar otra cosa. Entonces, él mismo nos dijo, oye, que nos puede ayudar mucho, es Walter. Uh-huh. Walter, que es un profesor extraordinario de música y que él me podía orientar sobre... Entonces, sobre él empezamos a hacer 6 temas más. Ahora tenemos 6 temas, que es la maqueta que yo te he traído, y tenemos 6 temas más para... grabar en estos días nomás lo haremos, ¿no? Bien, pues cuando tengáis ya todos los temas hechos, el CD preparado para la distribución, háganoslo saber, ¿vale? Hola, María. Con toda seguridad y muchísimas gracias, claro que sí. Pues muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Marga, por estar aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer verte de nuevo. Igualmente. Vemos que estás igual, no pasa el tiempo igual por ti. Tú estás hermosa, tú estás muchísimo más guapa que cuando yo te conozco, de verdad. Muchísimas gracias. Y es de verdad que te lo digo. Ahora entonces me gustaría despedirme de los oyentes y ha sido un placer estar... esta mañana con todos vosotros, en compañía de Maribel y mi amiga Margarita Jarrín, que prácticamente ha sido ella la que ha hecho todas esas cosas tan bonitas uh-huh. y que me ha puesto la inyección. María, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, tenemos que... Yo, bueno, sí, no, que vamos, y vamos a la radio, después vamos aquí, vamos allí, y aquí estamos. Muchas gracias, Margarita. Perfecto. A ti también. Gracias a ti, María. Perfecto, muchísimas gracias, enhorabuena y ánimo. A por ello. Así es, así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Maribel.